Pepito el jardinero tiene la preocupación de cuidar todas sus flores con cariño y compasión. Le florecen los rosales, las camelias y el malvón. Y la flor que más le importa le hizo hacer un papelón. A su novia entusiasmado, Ricardito le obsequió todo un nardo colorado, que es la flor que más cuidó. Pero ella desorientada preguntó por qué Ricardo, que entre tantas lindas flores tan chiquito tiene el nardo. ¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Y qué pasa con Ricardo? Que entre tantas lindas flores tan chiquito tiene nardo. ¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Y qué pasa con Ricardo? Que entre tantas lindas flores tan chiquito tiene nardo. Le pide por favor, yo te pido, yo te imploro, no seas malo mi nardito, yo preciso que tú crezcas, aunque sea un chiquitito. A su novia entusiasmado, Ricardito le obsequió todo un nardo colorado, que es la flor que más cuidó. Pero ella desorientada preguntó por qué Ricardo, entre tantas lindas flores, tan chiquito tiene el nardo. ¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Y qué pasa con Ricardo? Que entre tantas lindas flores, tan chiquito tiene el nardo. ¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Y qué pasa con Ricardo? Que entre tantas lindas flores, tan chiquito tiene el nardo. ¿Qué pasa con Ricardo? ¿Y qué pasa con Ricardo? Que entre tantas lindas flores, tan chiquito tiene nardo. ¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Y qué pasa con Ricardo? Que entre tantas lindas flores, tan chiquito tiene nardo. ¡Ay, qué grande las hortensias! ¡Y qué chiquitito el nardo! ¡Qué preciosas las orquídeas! ¡Y qué chiquitito el nardo! ¡Ay, qué hermosas las camelias! ¡Y qué chiquitito el nardo! ¡Qué tremenda la chiquitito el nardo! Ya me parecía que no era el mío.